Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuento sale al aire. El espacio de pequeños al que están invitados todos en casa. Bienvenidos todos entonces. Les comentamos nuevamente la alegría que sentimos haciendo este programa para nuestros oyentes, grandes y chicos. Muy buenos días y sean todos bienvenidos. Tengan un excelente sábado. Vamos a empezar como siempre con nuestra primera sección. Un cuento. El cuento se titula El secreto de un artista. Estaba en su casa el escritor trabajando, entretenido y apasionado. Era una obra que estaba comenzando recién. Tocaron a su puerta. Era su amigo el zapatero de la esquina, su gran amigo. Un hombre que hacía de su oficio de hacer zapatos todo un arte. El escritor se sentía pequeño cuando oía a aquel hombre hablar acerca de cómo se hace un zapato, de lo cómodo que tenía que quedar, de su durabilidad y de tantos detalles que nuestro escritor pensaba que él mismo nunca analizaba tanto a la hora de escribir como su amigo. Por eso aprendía siempre algo de aquel zapatero cariñoso y apasionado con su oficio. Aquel día, después de saludarse amablemente, con mucho respeto, cariño y cortesía, el zapatero le preguntó: ¿tú crees que yo tengo un secreto para ser bueno en lo que hago? El escritor lo miró y le dijo: ¿por qué me haces esa pregunta? La verdad es que no sé si tengo un secreto. He estado pensando en todos estos días desde que mi esposa me dijo que en la escuela le habían pedido a los niños que hablaran sobre los secretos que tenían sus padres para hacer bien sus oficios. En realidad, nunca había pensado que yo tenía un secreto para ser muy bueno en mi trabajo. Mis hijos dijeron que todo el mundo era feliz con mis zapatos. Pasaron una encuesta y parece que yo cumplí con todos los requisitos, que soy muy bueno según ellos. Debo tener un gran secreto, y a eso es lo que venía a conversar contigo. Eres mi amigo, me conoces desde hace mucho tiempo. ¿Crees que tengo algún secreto para ser bueno en lo que hago? ¿Como escritor tú tienes algún secreto para ser tan bueno? ¿Me puedes orientar en eso? El escritor se quedó pensando un buen rato. Repasó todo lo que hacía el zapatero, las veces que lo veía trabajar. Repasó lo que él mismo hacía como escritor. Luego miró a su alrededor y recordó a los demás haciendo sus labores. Unos más, otros menos artistas. Algunos sin darle importancia a sus oficios o trabajos. Otros muy preocupados constantemente. Algunos más o menos felices. Otros más o menos interesados. Y después de un largo tiempo de reflexión, dijo: sí, creo que hay un secreto que compartimos los dos para hacer de nuestros trabajos un arte. Y verdaderamente no todo el mundo lo hace así. Quizás esa sea la diferencia entre los que hacen su trabajo bien, un trabajo medio bueno, uno excelente, y los que somos artistas. O al menos, eso es lo que se me ocurre. Hay como una especie de orden para hacer las cosas a satisfacción. Lo primero es estudiar, investigar, aprender y practicar siempre, constantemente sobre el arte, oficio, trabajo o cualquier cosa a la que nos dediquemos. Luego, compartir opiniones, reflexionar, cambiar cuando decidimos cambiar, rectificar, innovar y volverlo a hacer una y otra vez. A continuación, nos instalamos nuestro mecanismo de motivación, de sentido de vida, de proyecto para existir, porque son muchos años los que vivimos, 70, 80, 90 y más, y si uno va dando tumbos por ahí, la vida se escapa sin sentido. Vivimos repitiendo este ciclo. Volvemos a aprender cosas sobre el oficio o sobre la vida y el conocimiento en general. Lo aplicamos en un nuevo ensayo, rectificamos, innovamos, creamos de nuevo y volvemos al ciclo. Y el zapatero le dice: pero eso lo hace casi todo el mundo que quiere destacar en lo que hace. ¿Habrá algo más? ¿Hay verdaderamente un secreto para que sea un arte lo que hacemos?

Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Excelente día a los amigos que nos acaban de sintonizar. Estamos en el programa Ritmo Cuentos, el programa para los más pequeños de casa donde son bienvenidos todos en la familia. Hoy estamos hablando del propósito de la vida, porque hay un cuento de un escritor y de un zapatero que nos encantó cómo es que hacen de su oficio un arte. Y porque hoy tenemos una invitada especial que es escritora como el personaje del cuento. Laurita, ¿y cómo se encuentra el propósito de la vida y qué nos aporta esto? Bueno, no hay fórmulas como todo. Hay que buscar, hay que probar, hay que investigar, hay que hacer muchas cosas, desde hacer joyitas con materiales de desecho, a carpintería, cocina, varios deportes, música, pintura, danza, ciencias, donde vibremos, donde se nos pasa el tiempo sin darnos cuenta, donde no sentimos hambre, ni sueño, ni cansancio. Esa es la pasión. Yo diría que esa es una máxima de nuestro programa, o sea, siempre los estamos invitando a probar cosas nuevas en la lectura, en la motivación de leer, y también vemos que para el propósito de la vida, probar diferentes aspectos, probar diferentes motivaciones, diferentes intereses. Por ejemplo, en psicología positiva han encontrado que descubrir la pasión nos da el sentido de la vida, propósito de la vida, y mientras más altruista sea este propósito, mucho mejor. Y eso es vivir seriamente en la alegría. ¿Qué quiere decir esto, Laurita, de encontrar la pasión y el sentido de la vida? Bueno, porque todo el tiempo en psicología se estudiaban a los enfermos. Y un día dijeron, epa, pero vamos a estudiar a los sanos, a los que están en la alegría, a los que... Y lo empezaron a seguir. Y surgió la rama de psicología positiva, donde la máxima que ellos tienen es encuentre para lo que usted está en el planeta. Si ustedes quieren hacer un ejercicio, un poquito de miedo puede darle a algunos, entonces lo pasan el miedo y lo hacen valientemente. Es que se imaginen que se murieron, sí señor. ¿Qué dice la gente que está alrededor? Qué persona tan buena, qué buen padre, todo eso es maravilloso. Pero si hay algo más de la familia que está pensado para la sociedad, ese es el propósito de vida. Maravilloso. A mí me gusta mucho el ejemplo que pone siempre de Nelson Mandela, este humanista y estadista también de Sudáfrica. Y entonces Laura siempre nos pone ese ejemplo porque para ella, digamos, es máxima de su vida tener un propósito bien definido. ¿Nos querías tal vez comentar en qué consiste la anécdota para todos los radioescuchas? Él pasó 27 años de su vida en un tigrito. Un tigrito es una cárcel muy pequeñita donde apenas, como él era muy alto, no se podía ni mover. ¿Y qué pasó allí? Que estudió, salió más fuerte porque hacía ejercicio físico ahí en el mismo sitio. Y cuando salió de esa cárcel, unió los blancos y los negros y eliminó, por el tiempo que le estuvo, el apartheid. Eso es tener propósito de vida. Correctamente. ¡Gandhi! El camino soy yo, la paz soy yo. ¡Ah, sé tú el cambio que quieras ver! Ese es otro hombre que tenía propósito de vida. Y nunca es ni muy temprano ni muy tarde para tener un propósito en la vida. O sea, nos podemos preguntar eso desde bien pequeñitos, o aún siendo unos abuelos también podemos preguntarnos cuál es nuestro propósito de la vida y encontrar un propósito que nos apasione y trabajar y luchar por él. Por ejemplo, seguramente que nuestra escritora invitada hoy tiene un propósito muy claro. Ya lo vamos a averiguar. Pero antes nos vamos a música. ¿Qué te parece, Laura? Perfecto. Sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado. para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz, y yo porque alguien me quiere escuchar. Que canten los niños, que anden las, que hagan al mundo escuchar. Que unan su voz al brillante del sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños, que anden las, que hagan al mundo escuchar. Que unan su voz al brillante del sol, en ellos está la verdad. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Estamos felices en Ritmo Cuentos recibiendo sus mensajes. Mil gracias. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por sus comentarios. Gracias a los niños, a los papis, a las mamis, a toda la familia y amigos de Ritmo Cuentos. Y gracias por ganar el cuento. ¿Cuál es el cuento por el cual cuando nos llamen al 099-657-7004 se lo van a ganar? Bueno, hoy día vamos a estar obsequiando un libro que se llama Pelito y otros poemas, que vamos a estar conversando sobre este libro y sobre otros libros de la colección Aloha Mora dentro de un ratito con nuestra invitada. Perfecto, entonces vamos a saber de qué se trata el libro y el primero que nos llame, nos cuente algo, nos diga un comentario, lo que quiera, no es una competencia, nosotros le vamos a regalar el libro. Muchas gracias por estar con nosotros en la radio de la Casa de la Cultura de Ecuador y nuestro programa infantil. Que no solo está dedicado a los niños, sino a toda la familia. Ahorita les vamos a meter solo un paréntesis. Vamos a introducir un paréntesis aquí. Recuerden, para leer mucho hay que comer muy pocas golosinas, muchos vegetales y frutas. Cuando uno come azúcar se le altera el sistema nervioso central y así uno no puede leer, se cansa muy rápido, aunque parezca al principio que le subió la energía, se cansa muy rápido, así que evitemos las frituras, los embutidos, las golosinas por sus colorantes, por sus azúcares y saborizantes. Un tema que siempre viene bien recordarlo, ¿cierto? Cierto. En relación con el tema del que estábamos hablando hoy por el cuento y las investigaciones que se han hecho, les damos un secreto para cumplir nuestra pasión y llegar a estar en la vida sanos, inteligentes y creativos. Como decía Laurita, poca o nada azúcar, ¿correcto? Entonces, muchos vegetales. Una agenda de posibles lugares para ir el fin de semana y buscar nuestra pasión. ¿Qué te parece, Laura, si hablamos de ese tema? Ay, me encanta, porque hay tanto por conocer en nuestra ciudad. Hay tantos lugares maravillosos. Hay tantos lugares donde podemos viajar, como las bibliotecas, el Bibliorecreo, que está en el centro comercial, el Recreo al Sur, y que es uno de los pocos sitios donde podemos sacar un carnet y nos prestan libros. Ya las bibliotecas lo van a hacer, pero hasta marzo no tenemos la certeza. Ahora podemos ir a la biblioteca que está hoy sábado, que hace actividades para toda la familia. La biblioteca Federico González Suárez, ahí al lado, diagonal al Palacio de Carondelet. Correcto, igual la biblioteca de la Casa de la Cultura está abierta al público y están preparando la sala infantil con especialidades para los más pequeños de la casa. En La tejedora en Tumbaco hay un espacio que se llama Plátano Verde. Allí hay talleres de escritura, de narración. Y en un sitio llamado Apero, porque ellos dicen que es en francés y significa aperitivo, en Cumbayá hay poesías y cuentos. En el fondo de cultura, frente a la estación entre Orellana y Vaca Ortiz, hay mediación todos los sábados. Recuerden, 099-657-7004, y si se ganan el libro de hoy, van a tener todo el fin de semana para leerlo. Ah, maravilloso. Otros lugares donde podemos ir también son los museos. Por ejemplo, el Museo de la Mitad del Mundo. Como sabemos, el Ecuador se encuentra en una ubicación privilegiada. Está justo en la mitad de nuestro querido planeta, y eso tiene muchas consecuencias y muchas ventajas. En ese museo podemos entender algunas de las cosas que suceden por estar geográficamente en el centro del mundo. Allí en el museo, los guías recrean divertidos experimentos de física que no se pueden hacer en otros lugares, para demostrarle que estamos en la latitud cero, lo cual ha sido comprobado con métodos modernos, como puede ser el empleo de los GPS. Allí, por ejemplo, podremos ver el experimento del huevo. ¿En qué consiste, Laura, el experimento ese? Que lo colocan sobre un clavito, ¿eh? Correcto. Y el huevito se queda ahí parado, es increíble. ¿Por qué sucede eso? Ah, esos son los fenómenos de la física. Hay que averiguarlo yendo para allá. Yendo y como el agua se da la vuelta para un lado de esa línea que divide, que es el Ecuador, para un lado, y si pasamos al otro lado se da vuelta para el otro. Y también en ese museo se pueden aprender acerca de las culturas precolombinas de la zona, cómo eran sus costumbres, sus relojes solares. Es decir, pudiera ser que encuentres tu pasión está en las ciencias, ¿ya? Entonces, yendo a este tipo de lugar, o también está en la antropología, o en el estudio de la historia, la física, la química, la matemática. En realidad, bueno, ese es un lindo lugar, y científicamente hablando, para descubrir mucho, mucho, mucho, mucho. Es muy maravilloso. En cuanto a la naturaleza, también podemos hacerlo los fines de semana, mezclarlo, porque hay museos que tienen parques. Hay museos que están en lugares maravillosos, o bibliotecas. Por ejemplo, la biblioteca Pablo Palacio está enfrente del Parque La Carolina. Imagínate. Y recordar siempre que a donde quiera que vayamos el fin de semana, tomemos en cuenta que los lugares de la naturaleza, o construidos por nosotros, por los seres humanos, siempre deben quedar tan limpios o más limpios que antes de que llegáramos al lugar. Las plantas, los animales, las personas se tratan con cortesía y con delicadeza. El disfrute respetuoso nos vuelve más inteligentes y más educados. Nos vamos a música porque ya llegó nuestra invitada. Ah, maravilloso. Valeria Muñoz. Valeria es escritora, es editora y ha hecho una colección completa con su editorial El Farolero, en alianza con la editorial de poesía El Ángel. Estamos ya un poco apurados porque ella entre al estudio. Gracias, Valeria, por estar aquí. Mientras ella se acomoda y eso, nosotros vamos a un tema musical. Siempre Llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños. El reparador de persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito y desde esa hora se acaba el silencio y aparece triste. Apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños. El reparador de sueños. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Estamos en nuestro espacio de los más chicos, pero como nosotros somos encantadores y generosos, invitamos a toda la familia también. Gracias por estar allí, gracias por sus mensajes. Y ahora va a empezar ese teléfono, porque 099-657-7004 es por donde vamos a recibir las solicitudes para los libros. ¿Tenemos solo un libro? ¿Seguro, Armin? Bueno, siempre se puede encontrar algún otro. Así que dependerá de cómo y cuántos nos llamen. Ah, tenemos la sorpresa que ya llegó, ¿verdad? Sí, maravilloso. Tenemos hoy día con nosotros a Valeria Muñoz, que es editora en El Farolero Ediciones, y nos viene también a conversar acerca de la reciente colección de literatura infantil que han publicado, que se llama Aloha Mora. Bienvenida, Valeria. Muy buenos días, muchísimas gracias. Yo feliz de estar en este espacio maravilloso que invita a leer y que invita a compartir todo el mundo de la literatura. Muchas gracias por invitarme. De nada, tengo una duda. ¿Es Aloha o Alojo? Alojo Mora. Alojo Mora, perfecto. Así se llama la colección. ¿En qué consiste? ¿O quieres que empecemos por ti primero, que nos cuentes un poco de tu vida, cómo llegaste a esto? ¿Cómo se te ocurre hacer 8 libros de una sola vez? 9. Tú eliges. ¿9? Mejor todavía. Uno más. Bueno, a ver, les cuento un poquito. Yo estoy involucrada con el mundo de la literatura desde que tengo 8 años, 9 años, desde que tengo... ¿Por qué? Uso de razón, realmente. ¿Por qué? ¿Cómo? A mí me motivó muchísimo mi padre. Mi padre fue un gran lector. Mi papá declamaba los versos de la Ilíada de memoria cuando yo era pequeña. Entonces es algo que me encantaba, que me fascinaba. Mi hermano me traía libros, todo el tiempo estuve rodeada de libros en la casa y eso me motivó muchísimo a leer. Entonces, ¿qué te parece si hacemos un paréntesis ahí? Porque debe haber muchos abuelitos, papis, tíos, ñaños que están escuchando el programa y que pueden decir, ah, no es la Ilíada, la Odisea, no son considerados así en la literatura para niños. Quiere decir que tu papá no tuvo ningún inconveniente en hacerte amar la literatura con los clásicos y los más grandes de la historia de la literatura universal. No tengamos miedo, le damos a nuestros niños lo que sea, cosas maravillosas como la Ilíada, y ahí mira lo que pasó con Valeria, ¿qué te parece? Así es, bueno, yo desde temprana edad además empecé a escribir, porque de la lectura vas directamente a la escritura. Entonces empecé a escribir cuentos y toda mi vida siempre dije, voy a ser escritor. En la casa siempre me decían, bueno, ese puede ser un hobby, decía mi hermano. Pero yo dije, no, voy a ser escritora, y toda la vida dije, voy a estudiar literatura porque eso es lo mío. Ah, maravilloso. Ella tenía propósito de vida, tenía pasión y tenía un sentido y un norte. Y eso es lo que propusimos hoy. Por eso este programa está dedicado a personas como Valeria, que logran hacer una colección de 9 libros de una sola tirada, al ojo mora. Sí, así es. Esta colección definitivamente para nosotros ha sido un sueño mío y de Javier Oquendo, un amigo y un colega en el oficio. Nos propusimos hacer esta colección precisamente para motivar a la lectura, para plantear otros temas, temas más contemporáneos, más cercanos a los chicos, y también para incorporar a la poesía, porque la poesía es uno de los géneros un poquito olvidados en el tema de la literatura infantil. No tenemos mucha oferta de poesía en literatura infantil, entonces decidimos incluir cuento, cuento de hadas, diversas tipologías textuales, ¿no? Incluir poesía, tenemos novela corta, novela larga. Es una colección que va desde los 6 años hasta los 16 años. Acabamos de tomar una decisión, Valeria. Esto es genial. En vez de regalar el libro que habíamos anunciado, porque tenemos, tú tuviste la gentileza de traernos la colección completa y cada semana vamos a ir regalando uno. Vamos a regalar el que tú escribiste. Ah, maravilloso. Y de hecho nos encantaría que nos conversaras un poco de él. Aquí lo tengo en mis manos. Se llama La Isla Más Pequeña del Mundo. Recordemos los teléfonos, Laurita, para las que nos están escuchando. 099-657-7004. Ese fue un sueño entre Xavier o Javier, algunos le dicen así porque se escribe con X, Xavier Oquendo, que es el director de la editorial de poesía que yo considero una de las más chéveres. Y tu editorial que se llama El Farolero. Se unieron las dos y sacaron esta colección. Y tú sabías que ibas a hacer eso desde que, casi que desde que naciste, desde que tu papá te hacía poesía. Bueno, no sabía si la colección al ojo mora, pero sabía que el libro sí. Y de hecho, antes de esta colección yo ya publiqué 2 libros anteriores, que son una colección de cuentos. ¿También para niños? No, para adultos. Esta es la primera vez que yo incurro en la literatura infantil. Entonces vamos a pensar que los que están oyendo, también que sean adultos, quieren saber los nombres de los libros para que los busquen y ya conocieron un poco de Valeria. Claro, así es. La colección está integrada por varias autoras. Nosotros incorporamos autoras conocidas de renombre como Elsie Santillán, como Viviana Cordero, como el mismo Javier Oquendo, y también autoras nuevas, porque creemos que es importantísimo fomentar el talento. Sabemos que tenemos un montón de talento en nuestro país, entonces incorporamos a nuevas autoras. Tenemos a Fernanda Durán, tenemos a Alicia Velasco, que se incorporaron al equipo, y los títulos son Los Cuentos de Pupa. Es un libro para 6 años. Tenemos El Maravilloso Agustín, también para 6-7 años. Cuentos de Hadas, Gatos y Garabatos. Este es un título hermosísimo que habla un poquito de los cuentos de hadas, pero contados al ecuatoriano. Es un libro precioso. Pelito y Otros Poemas, que es el único libro de poesía de la colección, para 8 años, entre 6 y 8 años. Un maravilloso libro lleno de humor, de picardía, de ternura. Tenemos La Isla Más Pequeña del Mundo, que es mi libro. Tenemos Mi Gol, de Javier Oquendo, un libro maravilloso también, que habla sobre un niño que odia el fútbol. Y tenemos libros también para más grandes, ¿no? Para chicos más grandes. Como les decía, la colección llega hasta los 16 años. Tenemos dos maravillosos libros de Viviana Cordero, El Teatro de los Monstruos. Esta es la cuarta edición ya del Teatro de los Monstruos. Y Mundos Opuestos, una novelita recomendada para los 12, 13 años. ¡Qué hermoso trabajo! Nos felicitamos desde todos los oyentes de Ritmo Cuento, porque seguro que están de acuerdo con nosotros. Valeria, ¿nos vas a decir los nombres de tus libros que no son para niños por si algún adulto quiere leerlos? Perfecto. El primer libro que yo publiqué se llama Fiel en el Crepúsculo. ¡Uy, qué título tan bonito! Sí, y el segundo se llama Mujer de Película, porque soy un amante del cine. Entonces, en esos cuentos están plasmados todas las vivencias mías con el cine, mi relación con el cine. ¿Y no trajiste de esos libros? No los traje. Pero sí tenemos acá La Isla Más Pequeña del Mundo. Digamos, esta es tu primera experiencia en literatura infantil. Cuéntanos cómo fue la experiencia, por qué te motivó, de dónde salió la historia, sin contarnos el libro, ¿ah? Pero ¿de qué va? Bueno, esta es una historia muy, muy alhaja realmente, porque yo siempre he tenido la tendencia a escribir terror. El género mío por excelencia ha sido el terror. Mis cuentos para adultos son de terror. Entonces tengo una amiga psicoanalista que alguna vez, conversando y haciéndome ahí todo un estudio psicológico, me decía, por suerte tú te hiciste escritora. Porque si no, después de haber leído mis cuentos, decía, si no serías una asesina en serie. Entonces yo me reía, ¿no? Y le digo, sí, tanto terror te causan mis cuentos. Decía, sí, son terroríficos. Entonces yo, con todo ese bagaje que tenía de terror en mi vida, dije, ¿será posible que pueda escribir para niños? ¿Podré escribir un cuento o una novela de literatura infantil? Entonces para mí sí fue realmente un reto. Entonces dije, quiero hacerlo, voy a escribir para niños. Además también ya con la experiencia de mamá, al ser mamá, es como que me aflora otro tipo de sensibilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, voy a escribir para niños. Entonces nació la propuesta de escribir La Isla Más Pequeña del Mundo. ¿Por qué? Porque siempre me han obsesionado las islas, toda mi vida, desde pequeñita. Leía Julio Verne, leía siempre las novelas que tenían que ver con islas encantadas, con islas lejanas, con islas llenas de personajes maravillosos, extraños. Entonces dije, quiero que mi novela hable sobre una isla, porque para mí la isla es sinónimo un poco de búsqueda, ¿no? De siempre estar buscando cosas, y creo que en la vida uno siempre está buscando algo. Entonces, para mí la isla es esa búsqueda y es ese lugar también donde puedes buscar refugio. Entonces, claro, se me ocurrió contar una historia de adolescentes. Cómo los adolescentes enfrentan la adolescencia y cómo un adolescente pretende esconderse en una isla para huir de la adolescencia, porque no puede con todos los fantasmas que vienen con la adolescencia, ¿no? Tiene miedo a la llegada de la menstruación, tiene miedo a la llegada de las espinillas, del cambio de su cuerpo, y lo que busca es una isla, es la isla más pequeña del mundo, en donde ella quiere esconderse y saltarse este momento de su vida, para no tener que vivir todo lo que están viviendo sus compañeras en el colegio, ¿no? Entonces hay muchísimas situaciones anecdóticas que vive con su familia, con su hermano, con sus abuelos, con sus compañeros de clase. Claro, hay un sentido bien simbólico también en la referencia de la isla en el libro, ¿no? Porque esa es la isla que sobre todo los adolescentes siempre encuentran en algún lugar, o la encuentran en su casa, o la encuentran con los amigos, o la encuentran en el grupo. O sea, es un lugar donde refugiarse de alguna manera, ¿no? Digamos que una de las formas donde también nos podemos refugiar es encontrando, como decíamos en el programa de hoy, un propósito en nuestra vida. O sea, encontrar algo que hacer, algo que nos motive también y que nos ayude a salir de esos temas. Aquí me encantaría leerles, porque estuve leyendo en este rato que estábamos conversando, lo que está escrito en la contracubierta del libro, o sea, lo que los editores del libro seleccionaron para poner en la contracubierta. Y recordarles que este libro lo pueden obtener si nos llaman el día de hoy a nuestros teléfonos 099-657-7004, La Isla Más Pequeña del Mundo, de la colección Alojo Mora, entre El Farolero y El Ángel Editor, escrito por nuestra invitada Valeria Muñoz. Paloma ama las islas desconocidas, la investigación, el ballet, sus mascotas y su familia. Planea huir algún día a una isla lejana para intentar sobrevivir a la adolescencia y sus fantasmas. Entre risas, llantos y sucesos inesperados, descubrirá el verdadero sentido de la vida y la importancia de aprender a crecer. Una historia que devela los temores que invaden a los adolescentes y sus divertidas formas de enfrentarlos. Y justo nuestro tema de hoy, el sentido de la vida. ¡Qué bueno! Bueno, hay una pregunta que me ha estado dando vueltas desde que conversamos, ya yo que me enredé con la palabra. ¿Y por qué alojo mora? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? A mí me suena. Sí, seguro le suena. Alojo mora es el hechizo que utiliza Harry Potter para abrir puertas y ventanas. Correcto. Alojo mora. Entonces se nos ocurrió, primero porque somos fanáticos todos de Harry Potter, todos los autores de la colección nos encanta Harry Potter, y se nos ocurrió tomar este hechizo porque simbólicamente vendría a ser el abrir puertas y ventanas a la literatura, a la imaginación, a la creatividad. Claro, que como también decimos siempre en nuestro programa, abrir esas puertas es abrir las puertas a un universo infinito, o sea, un universo que trasciende incluso las fronteras de este mundo, ¿no? Que nos lleva a lugares fantásticos. Así es. Como el caso de la niña Paloma, en este caso, que le lleva a una isla más pequeña del mundo. ¿Y cómo puede sobrevivir? Acá estoy viendo las ilustraciones del libro, que siempre nos cuentan mucho de la historia. Y entonces veo que la isla es bien pequeñita y tiene un faro. Entonces, ¿jugará algún papel importante el faro y el farolero, la editorial, en esta historia? Ahí le dejamos la inquietud para cuando lo lean. ¿Quién lo quiere? Tenemos uno para regalar. 099-657-7004. Y también para todos nuestros amigos, nos gustaría que nos contara Valeria, ¿dónde pueden encontrar estos libros? Los libros están en las principales librerías de Quito. También tenemos puntos de venta específicos en el Inca y Las Brevas. Tenemos uno de los importantes puntos de venta. ¿Pero en qué parte? Tenemos ahí una oficina en donde está el farolero de la editorial. De la misma editorial. Las Brevas y el Inca. Perdón un momento. Si alguien está escuchando y no tiene para anotar, busca el farolero Ediciones, y ahí va a encontrar la dirección y lo compra directamente. También pueden adquirirlo en Paco. Tenemos un distribuidor. Un poco estos libros hemos tratado de que sean producto de una autogestión, en primer lugar, de dos editoriales independientes, y además de que tengan un sistema de distribución diferente. No exactamente en librerías únicamente, sino que se venda directamente, ¿no? Directamente desde la editorial, y tenemos también distribuidores en todo el territorio nacional. Sobre todo hemos querido que lleguen a lugares, a todos los lugares del Ecuador, que lleguen a pueblos, a lugares que no son la capital, porque normalmente la cultura está centralizada en las grandes capitales. ¿Y qué pasa con la gente del oriente, de la costa, de los pueblitos más remotos, de la sierra ecuatoriana? Tenemos distribuidores en todos estos sitios y estamos haciendo mucho énfasis en que lleguen a esos sitios. Bueno, maravilloso. Nos encanta cuando tenemos una editorial que hace este producto tan maravilloso y estos libros de tanta calidad, y además es una editorial que lo hace también desde el país, ¿no? Porque hay libros maravillosos que nos llegan de importación, pero que sean estos libros en el país nos encanta, y nos encanta mucho que puedan llegar, como decía, a todas las regiones del país. Pero sabemos que es un trabajo bien esforzado sacar adelante una editorial, y una editorial infantil. O sea, hay un mito, por decirlo así, porque no creemos en él, de que se lee poco. ¿Qué opina Valeria respecto a eso? Sí, creo que es un mito, porque creo que en los últimos tiempos la promoción de la lectura es inmensa. Laura mismo acababa de mencionar cantidad de lugares que tenemos en donde se hacen talleres de lectura, donde se promociona la lectura, donde se leen cuentos, novelas, poesía. Entonces yo creo que sí estamos leyendo y estamos en ese camino, y los escritores, al menos los de esta colección, tenemos ese propósito. Queremos motivar a la lectura porque sabemos que la lectura desarrolla el pensamiento, desarrolla la reflexión crítica, y eso es lo que queremos. Yo creo que sí estamos leyendo. Yo soy positiva, soy optimista. Creo que sí estamos leyendo en el Ecuador. Y nuestra experiencia, y esto también es una pregunta que nos hacen muchísimo, ¿no? Es cómo motivar a los niños a que lean. Y una de las cosas que hemos podido apreciar es que los autores se puedan reunir con los niños, compartir experiencias. Eso los motiva muchísimo. ¿Qué crees al respecto? Y no solo los autores, te digo. Yo creo que la principal motivación de la lectura viene de la casa. Yo les conté mi experiencia con mis padres, con mi hermano. Yo hago lo mismo en mi casa con mis hijos. Les leo. Yo creo que la lectura, el amor a la lectura, nace mirando el modelo, ¿no? El modelo que dan los mismos padres. Si un padre, si una madre se sientan con su hijo a leer un cuento, a compartir un texto, eso ya es motivación a la lectura. Si en la casa tenemos libros, eso es motivación a la lectura. Si en la casa no tenemos ni un libro, por supuesto, el niño nunca se va a acercar a la lectura. Pero yo creo que son todos esos espacios, en primer lugar la familia, después la escuela, por supuesto los espacios estos de los escritores, que nos reunamos con los chicos, que hagamos los talleres de escritura creativa, literarios, también aporta. Es todo, es un conjunto. Es una pregunta que nos encanta hacer siempre, porque yo diría que esa es la pregunta que nos hacen todo el rato, o sea, ¿cómo podemos motivar a la lectura? Así que todas estas ideas nos parecen espectaculares. Tener libros en casa, qué importante, ¿no? Y también saber, yo saqué esta idea de un taxista una vez que me dijo, ay, es que usted regala libros, a mí no me gusta leer, pero yo sí quiero que mi hijo lea. Y yo le dije, bueno, los cuentos que son cortos, que son para niños y generalmente son divertidos, tienen bonitas ilustraciones, usted los puede leer para él y allí usted también va a tomar el hábito de la lectura. Así que no se preocupe si alguien no lo tiene, porque no importa, lo puede hacer junto con su hijo, su hija, ¿no? Inclusive los chistes. Los chistes son fabulosos para motivar a la lectura. O sea, la revista Elle tiene dentro de sus colecciones una colección de chistes y es la que más se vende. Y si uno empieza a leer chistecito y pasa la página, termina leyendo el libro y después otro y después otro y después otras cosas. Pues Laura decía una cosa que se puede ver, o sea, los amigos que nos están escuchando en este momento, me gustaría que conversáramos acerca de la ilustración de los libros, porque son libros que tienen líneas de ilustración muy variadas y además muy hermosas, ¿no? Y ese, digamos, que es un profesional vinculado con el arte del libro que le aporta vida, le aporta alma también al trabajo, al producto que es el libro, el producto cultural, ¿no? Así es, el ilustrador es el otro autor, correcto, definitivamente. Sí, por eso en literatura infantil es tan importante el elemento del ilustrador, porque él le da vida pues a nuestra historia. Sí, tenemos una variedad de ilustraciones, como pueden ver, precisamente porque cada autor tuvo la libertad de escoger su ilustrador, la ilustración que le gustaba, lo que le iba bien al libro. Entonces tenemos excelentes ilustradoras que participaron en este proyecto, Alejandra Carrión, que ilustró 3 de los libros que tenemos, tenemos a Yana Yanes también, entre otros que ilustraron, y son ilustraciones, como pueden ver, de todo tipo, pero maravillosas, ¿no? ¿Cómo van ustedes? A ver si llaman al 099-657-7004. Ahorita la vemos aquí en el estudio. Y hablando de eso, de las ilustraciones y de escoger ilustradores y autores, ¿qué es ser editora? ¿Es posible que un niño que esté escuchando el programa, que le guste leer, diga, yo probablemente voy a seguir un camino, un niño que está escuchando dice, yo me puedo parecer a Valeria? ¿Cuál es esa otra parte de este trabajo que es la edición? Bueno, quisiera retomar un poco lo que decía Javier Oquendo, ¿no? Que es uno de los autores de la colección y también uno de los promotores, ¿no? De los editores de la colección. Javier decía que el trabajo del editor es el trabajo un poco como del carpintero, ¿no? Que va poco a poco puliendo de a poco el trabajo de las palabras. Eso es lo que nosotros hacemos como editores, ¿no? Ir puliendo, ir martillando, ir sacando lo que no vale, los excesos, sugiriendo. Eso es lo que vamos haciendo con los libros. Con total respeto, por supuesto, ¿sí? Al trabajo que ha hecho un autor, porque eso es importantísimo como editor, ¿no? Respetar, conversar con el autor, pulir la palabra, que el texto sea de calidad, llegar a acuerdos y, por supuesto, sacar el mejor de los productos. Bueno, acá Valeria nos ha obsequiado una colección completa de A los Ojos Mora, que nos está regalando en varios programas, que de hecho el primero que vamos a regalar es el que es de autoría de Valeria, La Isla Más Pequeña del Mundo. Nos pueden llamar a nuestros teléfonos 099-657-7004. A mí me encantaría, Laura, y me encantaría, Valeria, poder leer los títulos de los libros, porque están muy sugerentes. O sea, el rato que uno ve un libro, lo primero que dices, bueno, ¿y cómo se llama? Bueno, ¿y qué tal es la portada? ¿Cómo es la ilustración? Ya estuvimos conversando de eso. Pero miren los títulos tan espectaculares que tienen. Hay uno que se llama Maravilloso Agustín, que fue escrito por Elsie Santillán Flor. También de esa misma autora tenemos Las 12 habitaciones de la magia, Cuentos de Pupa, de Rocío Espinosa Almeida, Cuentos de Hadas, Gatos y Garabatos, de Alicia Velasco Dávila, El Teatro de los Monstruos, de Diana Cordero, Mundos Opuestos, también de Viviana Cordero, y el de poesía Pelito y otros poemas de Fernanda Durán. En este libro de poesía, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo ha sido la acogida de los niños y digamos, de los padres? Porque muchas veces son los padres los que compran los libros, ¿no? Hacia la poesía. Como te decía, nos interesaba muchísimo incorporar poesía a la colección. Nosotros tenemos más una cultura narrativa. Leemos más cuentos, leemos más novela. Poesía infantil se lee poco. Entonces, precisamente ese era nuestro propósito, incluir a Pelito y otros poemas. A la gente le ha encantado, a los niños hemos hecho algunas lecturas de Pelito y otros poemas en algunas escuelas, en algunos eventos. Les encanta, porque es una poesía fresca, es una poesía graciosa, chistosa. Habla de las cosas más sencillas que se le puede ocurrir a uno, ¿no? Habla de los piojos, por ejemplo, ¿sí? Habla del pedo. Imagínate. Entonces, claro, un niño escucha y dice, oh, puedes hacer un poema al pedo. ¿Cómo es posible? Y les ha encantado. Son graciosos. Habla del, hay personajes tan modernos, ¿no? Como la bruja ponquera. Entonces, los niños se identifican porque es una poesía además actual, ¿sí? Sin tabúes. No tenemos ningún tipo de tabú y se lo enfoca de una manera tan graciosa, tan ágil, tan dinámica, con una gran calidad en el lenguaje, con un gran sentido metafórico en los versos, pero maravillosa y ha gustado mucho. Estamos muy felices. Maravilloso. Hay muchos mitos relacionados con la poesía para niños. De hecho, hay muchos mitos relacionados con la poesía. Muchas personas creen que la poesía es solo esa poesía romántica, poesía de amor. Entonces, cuando le decimos poesía, pues piensan en eso, básicamente, y vemos que la poesía de para niños, pues, de hecho, toda la poesía tiene muchas temáticas que abordar. Y algo que nos hemos encontrado también, conversando con niños, con padres, hasta con maestros, es que le traemos un libro de poesía para niños y nos dicen, ¡ay, qué lindo libro de cuentos! Pensamos que para niños es solo un libro de cuentos. No te quisiera ponerle compromiso, pero ¿te animarías a leernos un poema? Claro, ah, claro, maravilloso. Claro. Entonces, que sí. Coge alguno, el que más te guste. Con permiso de la autora, ¿no? Fernanda Durán. Voy a leer. De paso le estamos haciendo la promoción también. Así es. A su literatura. Justo, ¿no? Justo, miren, abrí y salió mi bruja punquera. En mi jardín vive una bruja, experta en mil maleficios. Yo la espío por la ventana, tras la cortina y sus orificios. En una paila de bronce, con una mama cuchara, mece sapos picados y ancas molidas de rana. El estante de su cocina está lleno de frascos varios. Unos contienen arroz, otros bichitos raros. También puedes encontrar ojos de varias clases que usa como especias para pociones y brebajes. Su largo cabello morado llama la atención en el barrio, pues es una bruja punquera y su estilo es temerario. Usa leggings huequeados, falda negra y muy corta. Está toda llena de piercings y tiene los brazos tatuados. La buscan cientos de gente para solucionar sus males y ella mece la paila y mientras lo hace baila. No me preguntes su nombre, es que lo he olvidado, pero dime tú tu mensaje y le pasaré el recado. Oh, tenemos un programa de lujo el día de hoy. Genial, genial. Y una pregunta, digamos ya casi para finalizar, que queríamos compartir con el público y también con nuestros radioyentes. La colección Alojo Mora en este momento tiene 9 libros. ¿Piensan seguir creciendo? ¿Piensan seguir sacando nuevos títulos? Iniciamos precisamente el año con ese firme propósito de sacar 9 libros este año. Vienen 9 libros, vamos a complementar la colección con antologías literarias, con clásicos también que creemos que son necesarios incorporar a este tipo de planes lectores. Ese es nuestro propósito. Ah, maravilloso. Pues entonces, les estamos recordando que nos sintonicen en cada sábado, vamos a estar regalando libros, tenemos por acá, de momento ya tenemos la 9 colección libros de la completa de Alojo Mora. Que también estaremos intercalando con algunos de nuestros otros patrocinadores, las personas que nos ayudan regalándonos libros para que nosotros podamos compartir con ustedes. Y entonces, para este día de hoy, les recuerdo que estamos con el libro La Isla Más Pequeña del Mundo, escrito por nuestra invitada Valeria Muñoz Velázquez, que lo pueden obtener si nos llaman al número 099-657-7004. Valeria Muñoz Vázquez, les rectifico el nombre.